Hoy quiero yo confesarte lo que me está pasando. Quiero que sepas que yo ya no quiero ser tu amigo. Mi corazón ha sido débil y se ha enamorado. No quiero que te alejes porque no conversamos. Y dame un beso, déjame probar tus besos. Quiero que estés aquí, conmigo aquí, junto a nosotros. Y dame un beso, yo quiero probar tus besos. Quiero que estés aquí, conmigo aquí, junto a los dos. Hagamos el amor. Yo confesarte lo que me está pasando. Quiero que sepas que yo ya no quiero ser tu amigo. Mi corazón ha sido débil y se ha enamorado. No quiero que te alejes porque no conversamos. Yo sé que muchas veces el amor compartimos, pero no es pecado que te quedes conmigo. Si sabes bien que yo siempre te he respetado, pero ahora quiero que te entregues sola en mis brazos. Y dame un beso, déjame probar tus besos. Quiero que estés aquí, conmigo aquí, junto a los dos. Y dame un beso, yo quiero probar tus besos. Quiero que estés aquí,